yo no le puedo demostrar a mi mamá que estoy triste, que estoy mal, o sea, yo y no pasa nada. O sea, esa vaina, me cortan esa vaina y sale. A mis amigas también fue, y bueno, ya había pasado, y también fue como minimizar a cara de ellos el impacto, y por dentro no, puta, se caga el susto, no sé qué va a pasar. Fue un poco violento, y ahí yo sentí que no quería compartirlo con nadie más. O sea, a nadie le gustan las personas tristes. No somos selva virgen. No, no somos selva virgen. Una búsqueda del placer sexual, viviendo con el virus del papiloma humano, VPH. Creo que gracias a mi mami, citologías no me gustaban, entonces me dijo, no, tenemos que ir a hacerte la citología obligadamente. Entonces yo, bueno, vamos, y pues efectivamente, si no hubiera sido por ella, que me dijo vamos, pues no sería la, o sea, sería otra la historia, pues, que yo estaría contando, o no la estaría contando. Yo tengo mucha confianza con mi mamá, yo le conté, me dijo, no, pero tranquila, Fer. Ya después, hablando con ella pues me sentía muy culpable, porque ella nunca habló de, o sea, hablamos de sexo de parejas y eso, pero no como de esa enfermedad puntual, y ella no me dijo, yo no sé por qué yo no te puse esa vacuna, yo me dejé llevar por el pánico de lo que decían que les daba a las niñas. Bueno, ya después como que solucionamos ese tema. Yo tuve tres personas como paralelas. Yo siempre tenía mucha confianza con mi mamá, entonces he sido muy abierta contándole cosas. Trato de calmarla, aunque se puso a llorar y fue como, no me voy a morir, tranquila. Sí. Pero le explico, y ella siempre ha sido muy receptiva, y creo que yo amo a mi mamá precisamente por, a pesar de que en el momento fue como súper tradicional de su pensamiento, con el tiempo ha sido mucho más abierta de mente, y eso me ayuda a escuchar. Presentaremos los resultados de una investigación sobre el virus del papiloma humano y su relación con el derecho al placer. Esto lo haremos a partir de testimonios, experiencias personales y profesionales en los que se aborda el tema a fondo. Como, mierda, o sea, yo quedo con esto, o sea, se lo muestro, no lo muestro, como que salí escondiendo la carpeta un poco, como que era muy raro para mí, era muy choqueante. Y estaba en contravía eso de hablar tan abiertamente de ciertas cosas, pero con esto debería hablarlo tan abiertamente, porque no sé, van a decir, soy una sexosa, o sea, se le pasa por irresponsable, eso le pasa porque no se cuidó, eso le pasa porque X se llevó en eso. Un apoyo increíble con mi familia, incluso con mi expareja también, pues lo tomó bien, no fue recriminatorio ni nada. Mi mami fue la que estuvo conmigo en todo el proceso, mi papi, ellos, o sea, pues somos súper familiares, entonces, no, mi mamá conmigo al 100%, siempre, cuando ella no era mi suegra, era mi ex-suegra, entonces la señora, ellos me acogieron muy bien, me ayudaron pues como en la recuperación, unos días con ellos, pero en sí, nunca tuve el rechazo de las personas con las que, pues, compartí. Más bien siempre, no, hágale, pues, porque siempre estaba el miedo de que era cáncer y que obviamente eso era, pues, gravísimo. ¿Qué es el VPH? ¿Qué es el VPH? ¿Qué es el VPH? ¿Qué es el VPH? El virus del papiloma humano es una de las infecciones más comunes del tracto reproductivo, responsable de una variedad de cánceres y otras afecciones. Este virus contiene ADN e infecta en especial las mucosas orales y mucosas genitales. La mayoría de las personas tendrán una infección por el VPH en algún momento de su vida. Esta es la infección viral más frecuente del aparato reproductor y es causa de diversos trastornos en cualquier cuerpo humano, incluidas ciertas lesiones precancerosas que pueden progresar hacia un cáncer y verrugas genitales. Existen más de 240 variedades diferentes del VPH, de los cuales 15 de ellos están relacionados con el cáncer de cuello uterino, de vagina, de vulva, de ano y orofaríngeo, parte posterior de la lengua, paladar, garganta y amígdalas. Existen varios caminos para cuidarnos, exámenes y revisión médica cada tanto. Dependerá de tu edad, la vacuna contra el VPH, el uso del condón, una dieta determinada libre de lácteos y aumento de frutas y verduras verdes, entre más vías. Así como conocer y reconocer nuestras cuerpos, escucharlas y sentirlas. Cuando a mí me tocó hacerme la colposcopia, yo sí sufrí mucho de no saber. Yo tenía un esposo en ese momento, obviamente le conté, me subió fiebre de 40 de la solo la angustia que tenía. A mí no me dolía nada, no tenía gripa, no tenía nada, pero tenía tal nivel de estrés que me subió una fiebre terrible y pues sí, fue con este hombre con el que compartí y bueno, también yo me imagino que llevado por la ignorancia pues prefirió callar antes que decir una babosada, pero sí es verdad que me mantuvo muy firme y que al día siguiente cuando a mí me temblaba todo, pues fue el que me arrastró, ¿no? El que ya llamó al taxi, el que ya nos vamos, el que ya párate de la cama, que ya hay que irse, porque yo sí sentí un poco como de mucho pánico y bueno, estaba esta persona ahí. Yo en ese momento, yo tuve una pareja también que era un amigo muy querido todavía y él había empezado una relación con otra persona, nosotros ya habíamos terminado, pero yo no sé por qué, también por la cercanía y la amistad y la proximidad y lo que fuera, creo que lo llamé para contarle y decirle, amigo pilas, tal vez le convenga ir al médico por su nueva pareja, no sé cómo funciona esto, le dije, pero yo lo tengo para decir que tú también. Él no fue tan soporte, sino que él se asusta, ¿no? Y entonces como que se abstrae, no me dice nada, no hay como un retorno hacia cómo estás o tal, sino que bueno, se asusta y se va a hacer exámenes médicos y me llama unos días después y me dice, pues resulta que no hay muchas maneras muy precisas de saber cuándo los hombres lo tienen para contagiar a las mujeres. O sea, el tipo sabía ir a hacer los exámenes, resulta que ellos no saben, pero a nosotras nos da cáncer. Y entonces era como, ¿qué? O sea, esto es tan injusto. Pero yo le dije, bueno, pero igual con tu compañera, o sea, que se haga revisar, no sé, que tenga sus controles médicos para que esté seguro. Luego me llama esta chica, muy violenta, a confrontarme, que era lo que me había dicho el médico. Yo le dije, no, un momento, que yo para qué llamaba a asustar a su novio, que era lo que me habían dicho. Entonces yo me sentí súper señalada, peor aún, como, sí, como cuestionada, violentada, y yo dije, no, puta, yo no le puedo decir esto a nadie más. Entonces la forma fue como, necesito hablarte de algo, me hice unos exámenes, resulta que hay un virus que a las mujeres nos da, y le empecé a explicar, como, mira, no te estoy diciendo que lo pegaste tú, pero no sé quién pudo haber sido, se detonó ahorita. Yo soy una persona que sufre ansiedad y en algún momento sufre depresión, entonces en esa época que fue en el 2021, yo estaba teniendo unos cambios anímicos muy marcados y una de las cosas que creo que entendí que me hizo saber el doctor es que probablemente tuve un bajonazo en el sistema inmune y que eso fue lo que probablemente me activó el virus también. Claro. Entonces, pues nada, le compartí, le conté y me dijo, no, dale con todo, o sea, fue muy comprensivo, pero esa comprensión, pues o sea, digamos que a mí me calmó mucho, fue como, no, pues hagamos los exámenes. Yo le dije, ve y pide también la cita al urólogo y que te revise, lo mismo. Le revisaron, no, mira, yo estoy bien. Entonces siento que es como, no fui yo el que te lo pegué, ¿sabes? Un poco, eso y uno se siente culpable, porque yo sentí como, o sea, yo no estoy diciendo como si sí, tú me lo pegaste, pero siento que se libran completamente de esa responsabilidad. Pero también pudo haber sido él y al momento del examen ya no tenerlo activo. Mientras que me hicieron el diagnóstico, mientras que me hicieron la cirugía, mientras que me hicieron todo, él estuvo conmigo cuando me hicieron la cirugía, él me acompañó, él me llevó al médico, él estuvo durante todo el tiempo, o sea, fue una gran compañía, pero pasaba algo y es que siento que también, y eso lo pienso un montón y no sé si es correcto pensarlo, porque mi mamá me dijo, ¿quieres que yo vaya? Mi mamá de Manizales, ¿quieres que vaya y te cuide? Yo le dije, no, Felipe lo está haciendo, o sea, me está cuidando acá, está bien. Y yo, en mi cabeza, yo quiero que comparte esta experiencia conmigo porque no es una experiencia mía solamente, o sea, somos una pareja, así como tenemos una sexualidad, pues resulta que la sexualidad tiene unas responsabilidades y tiene unas consecuencias, esa es una de las consecuencias de responsabilidad, y en mi cabeza le expliqué eso a mi mamá, quiero que Felipe sea la persona que lo pase conmigo, porque quiero que responsabilizarlo, ¿cierto? Pero también eso pasó que me empecé a sentir en la parte de autoestima, no estuve encerrada, no era pandemia, era teletrabajo, yo me vestía, me ponía sudaderas, yo siempre he sido muy vanidosa, pero por la época entonces sudadera, simplemente me recogía el pelo, me echaba pronto cremas en la cara, pero no me maquillaba, entonces era del escritorio, el cuarto y de todo, obviamente por no tener sexo con él, nos empezamos a enfriar, llegó un punto en el que nos damos cuenta que pasaban 3 días y ni siquiera un pico, y empezó a afectar muchas cosas porque a mí no se me despertaba el libido. Eventualmente, la conversación que tuvimos ya cuando estábamos terminando la relación es precisamente cómo ese episodio de enfermedad afectó la relación. Y en mi cabeza era cómo será que estuvo mal involucrado en el proceso. Creo que es la primera vez que comparto mi experiencia con tantas personas, porque la segunda vez que yo compartí, que yo era seguía, si bien ya se había eliminado todo el virus, yo debía mantener unos controles, y eran unos controles casi que semestrales, digamos, haciéndose citologías, y además de la citología, no olvidé el nombre del otro examen, que es un poco más avanzado, colposcopia, es una colposcopia. Yo se lo compartí a la pareja que tenía en ese momento, pues porque un temor que resurgió en ese momento, porque yo no quería tener ninguna relación sexual, ni tener pareja, nada, con nadie, pues porque estaba en este tratamiento que era muy invasivo. Entonces, cuando volví a tener pareja, que yo ya estaba bien, que ya solamente eran controles, yo se lo conté a la pareja de ese momento. Y en contraste a la experiencia de mi amiga que me acogió, que me abrazó en momentos súper difíciles por parte de esa pareja, recibí muchísima violencia. Fue como de los momentos, primeros momentos más dolorosos y violentos por parte de él. Entonces, sí, ahora que pienso en retrospectiva, era como pues mi amiga me acogió, mientras que este otro sujeto lo que hizo fue violentarme por primera vez. Entonces, sí siento que compartir la experiencia no es fácil. Sí, no es fácil, como que al final uno decide en quién confiar. Mori, ¿cómo vas con Mish? Bien, nos entendemos súper, estoy feliz. ¿Y en la cama? Deli. Pero te estás cuidando. Obvio, bebé, tú sabes que yo planifico. Mor, no solo es un embarazo, es también una ITS o un BPH. Mor, no solo es un embarazo, es también una ITS o un BPH. ¿Un BP qué? Un BPH, virus del papiloma humano, que dependiendo de la categoría que tengas, puede ser muy tranqui o puede generar cáncer de vagina, anal, de garganta y pene. Cáncer de vagina, anal, de garganta y pene. Ay, no, ¿y entonces qué hago? Mor, es muy fácil. Empezar a utilizar condón en todo acto sexual. En todo. Hacerte la citología para saber cómo va todo y también estar mirando cómo se encuentra ella, o sea, tu vulva. Y si llegara el caso de que tienes algo, empezar a hacer el tratamiento. Ay, baby, sí, de una, gracias. Tranqui, entre todas nos cuidamos. Tranqui, entre todas nos cuidamos. Entre todas nos cuidamos. El primer, como el diagnóstico, como el examen que diagnosticaba el virus, como para las citas de control, como para los distintos procedimientos, yo a quien recurrí fue a mi mejor amiga de ese momento cuando estaba en la universidad. Ella fue la persona que me contuvo mis miedos, que estuvo allí 100% apoyándome, y pues porque había mucho miedo, y como yo les decía, o sea, en ese momento fue cuando yo me familiaricé con las siglas, o sea, yo no sabía del virus. Empieza a pasar y le empiezo a contar a la gente, yo estuve muy conmovida del amor que recibí de las mujeres que me rodeaban, de la que me escribía por privado como Carmencita, sé que estás pasando un momento difícil, mira, esto es lo que tú has hecho en mi vida, mira lo que necesites, yo tengo dos perras que son gigantes, entonces yo también pensaba en mi recuperación, que sea quedar con mis perras. Amigas ofreciéndome cuidarme a las perras en la hospitalización, otra amiga, yo no me acuerdo quién fue, tal vez tú con Burak o Diana, de repente amigas que me ofrecieron el carro, paz, sí. Como amigas que me decían como, dime dónde estás, nosotras pasamos, te recogemos, o sea, como una cosa que yo decía, pues si me va a morir, me fui amada, o sea, porque yo pensaba que me iba a morir, y yo decía, no, amada, las celebridades mueren más o menos a esta edad. Hay mucho que haya sembrado cosas bonitas en la vida, sobre todo en mujeres, porque pues a la larga, pues también son mi primera, segunda y tercera línea las mujeres, pero yo recuerdo como muy conmovida haber sentido mucho amor y mucha contención de las mujeres y decirme qué necesitas y aquí estamos, y mensajes preciosos que guardo como en mi corazón y en mi WhatsApp de mujeres apareciendo de pronto con las que yo no había hablado tanto o algo, y me decían como mira tú, yo decía como güey, pucha, ya no me puedo morir, o sea, si yo estoy haciendo también esto. Además creía, ¿no? Como se habrán dado cuenta. Sí. Yo decía, pues si tengo tantas mujeres alrededor que quiero tanto y que admiro diciéndome, ha sido importante en mi vida y aquí estoy, yo decía, no, yo no me puedo ir. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. A mí me impactó mucho cuando me contó ella, porque nosotras habíamos quedado en reunirnos para hablar de una amiga nos había convocado a decirnos cómo necesito hablar con ustedes, y nos contó en medio de toda su transición del divorcio que ella no sé, o sea, fue un drama muy fuerte, todas estábamos como todo bien, tranquila. Y así la sacamos de ese matrimonio. Sí, ella durante toda la pandemia tuvo como una crisis, tomó la decisión de divorciarse, y ya después de que salió todo el tema de la pandemia, todas estábamos como... Pero dijo como en ese momento yo no quería divorciarme. Ese día fue para contarnos que ella no quería divorciarse y todas estábamos como muy fijas en ella. Y como que toda la reunión fue, no, todo bien, tranquila, ta, ta, ta, ta, ta. Y Carmenza nos había dicho antes de la reunión como en el WhatsApp, como, oigan, yo también tengo algo importante que contarles, pero todo bien. Siempre era como, todo bien, no pasa nada. Y bueno, ya como que estamos ya en los momentos finales de nuestra cita, amigas. Y María dice como, bueno, ¿y tú qué tienes que contar? ¿Qué es? O sea, cuenta. Y ella como, me acuerdo tanto que se sentó en el sofá y, bueno, pues nada, tengo que contarles que me hicieron unos exámenes. Está súper relajada, pero también un poco durante toda la reunión, un poco abstraída de todo el tema. O sea, sí estaba presente, pero no al 100. Nos dice, a mí me impactó mucho cómo lo contaste, como con tanta relajación, pero también yo soy muy maternal, muy quisquillosa y muy cositera también. Entonces cuando ella dice, no, pues soy positiva para ta ta ta, nos cuenta todo lo que lleva hasta el momento, es como, yo, a mí me asustó mucho. ¿Por qué en pleno siglo XXI? ¿Por qué seguimos haciendo de esto todo un tema? ¿Por qué no nos facilitamos la vida? ¿Por qué el sistema médico no nos facilita la vida? ¿Por qué los colegios no nos enseñan? ¿Por qué la sociedad tiene tanto miedo? Es todo un reclamo de estas frustraciones que sentimos nosotras, de estas crisis que nos dan, que son crisis existenciales. Es decir, ¿por qué tiene que pasarle esto? Pues en este caso a mi amiga, que pues es todo lo que es, que vive como vive, no es porque nadie lo merezca, ni las que vivan distintos, ni las que sean distintos, pero pues obvio es tu amiga, entonces no puedes evitar quitar los ojos de encima cuando piensas en esto. Y creo que efectivamente, pues no sé si es en esto de los objetivos de la vida, pero sí creo que son, pues son un cristal enorme a través del cual ver, ¿no? Y es como que te da la oportunidad de hacerte a ti el llamado a la conciencia, de hacerte a ti. E inevitablemente, pues ya hay algo entre nosotras que nos une mucho más como amigas. Durante toda nuestra amistad ha sido como un tema de, es mi amiga, pero no he tenido un espacio con ella, o sea, no hemos sido como en estos últimos años después de ese momento fue como, puta, tengo mucho por conocer de su vida, no puede ser que se... Yo sí soy más fatalista, entonces yo, no puede ser que se me vaya a ir, no... Pero también como conservando la calma, porque dije como, si ella está calmada, no soy quien para generarle pánico. Y también creo que ese rol como amiga, como mamá, como hermana, es un poco brindar calma. Entonces como todas como muy en shock, tratando de estar tranquilas, ya después... Todas por interno, como parce, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y algo que yo sé que si son las 3 de la mañana y me llama y me dice tengo una molestia y necesito irme ya para el hospital, ya sé de qué me está hablando y pues aunque no lo supiera lo haría, pero ahora lo hago con muchísimo más conciencia de esta cosa del cuidado y del estar pendiente. Ponía como la importancia de la empatía para sanar cualquier proceso, ¿no? No es fácil tampoco desde el lado de uno siendo amiga escuchar el diagnóstico de la otra persona, como que uno también se llena de muchos miedos, uno no quiere perder a su amiga, uno no quiere perder los momentos que ha tenido, uno tampoco entiende por qué pasa lo que pasa, pero también nos hace creo que muy conscientes de lo frágiles que es el otro y lo frágil que también es. Salud por las amigas ahora y siempre. Hay algo que predomina, digamos, en el tema de las enfermedades, uno elige cómo vivirlas también. Uno elige vivirlas acompañadas, uno elige vivirlas en medio de todo con el humor. No siempre se puede porque no todos tenemos la fortaleza para decir, ¡ay sí, voy a reírme de esto! Sí, sí. Y la personalidad, las personalidades son muy distintas. Claro, pero digamos que a mí sí me brindó mucho como ver que ella... No sé si también lo hizo por nosotras o por los demás, ¿no? Como trata de brindarse como una persona calmada, pero de pronto por dentro está lleno de temores. Como para mí esto también ha sido muy, muy revelador, porque en medio de todas las círculas ella ha revelado todo el miedo, toda la impaciencia, toda la incertidumbre. Si nos vuelve tan conscientes de lo frágil que es el otro, lo frágil que somos nosotros mismos y la importancia de empezar a cuidarnos entre nosotras, empezar a brindarnos apoyo, el estar ahí incondicionalmente, el entender que algunas veces nuestras amigas van a ser súper abiertas con el tema, pero otras veces van a querer estar súper cerradas y donde uno les pregunte cómo estás, cómo te sientes, sin querer invadirlas, se van a poder sentir invadidas. El empezar a entender cuándo hay que respetar el espacio, cuándo es importante que no sé, estar abierto a que ellas se acerquen, pero al final siempre uno como tratar de brindarles ese valor de incondicionalidad de todo bien, como cuando lo necesites aquí voy a estar y cuenta conmigo y haz todas las preguntas. Creo que también en mi caso fue un tema de empezar a buscar información conjunta, como lo poco que entendemos o lo poco que hay de información, aprender a entenderlo juntas, independientemente de que ella lo tuviera y yo no sé si lo tenga o no, pero empezar a transitar eso juntas, a preguntar juntas, que también le da un poquito más de valor a, no sé, a quitarse el miedo a hacer ciertas preguntas a otras mujeres, a profesionales, a otros círculos familiares, o incluso a que, por ejemplo, ellas, si el círculo cercano son las amigas y quieren contárselo a la pareja o a la familia y las cosas no salen bien, uno esté ahí como un ancla de apoyo de todo bien, acá siempre vas a tener un lugar seguro en el que contar cualquier cosa que quieras sin que te sientas juzgada. Y un aplauso para las amigas, un aplauso eterno para las amigas, el común denominador, las que siempre estamos, las que para las que sea, bueno, aquí estamos las amigas presentes y combatientes. No somos Selva Virgen. No somos Selva Virgen. No somos Selva Virgen. No somos Selva Virgen. No somos Selva Virgen. El cáncer de cuello uterino afecta a cerca de 3.800 mujeres cada año en Colombia. De 15.3 afectadas por cada 100.000 habitantes. 24.689 colombianas han sido diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. 90% de los casos de cáncer de cuello uterino están asociados con el VPH, virus del papiloma humano. Principal factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. Entre el 2 de enero de 2020 y el 1 de enero del 2021, el cáncer de cuello uterino fue el segundo en frecuencia en las mujeres, con 2.050 casos nuevos reportados, según CNR, Colombian Natural Resource, con 1.591 muertes. En el cuarto puesto de cánceres vinculados a las mujeres y otro asociados al VPH, se encuentra el cáncer de vulva, con 134 muertes al año en Colombia. Seguido del cáncer de vagina, 46 muertes en Colombia y más de 7.000 a nivel mundial. No somos selva virgen. No somos selva virgen. No somos selva virgen. No somos selva virgen. No somos selva virgen. Me siento afortunada de ser mamá de una positiva del PPH, porque eso es lo que nos enseñó a conocer más de una enfermedad, ¿no? Mientras Lore decía que fulanita me va a cuidar, que puedo hacerme la cirugía y llegar a la casa, yo decía, pero yo, o sea, yo quiero estar con ella, yo quiero acompañarla. Entonces unimos, acortamos distancias, ¿no? Ella no iba a estar en mi casa, yo no iba a estar en la de ella, porque los perritos son grandes y no queríamos que nadie la tocara. Entonces decidimos hacerlo en la casa del hermano, el cuidado. Ella no se imaginaba lo que venía, porque es que es una cirugía. Entonces yo pensé en que la cama debía ser alta, que debía ser cerca al baño, que debía tener y que yo podía acomodar mi cama en L para estarla mirando, ¿no? Entonces fue muy bonito ese acompañamiento y cuando ella llegó y vio una cama así como más alta, como que ella se imaginaba que se iba a tirar a un colchón y yo, eso debe ser igual que parir, eso debe doler lo mismo sentarse y pues yo era triple mamá, ¿no? Entonces yo ya había tenido tres situaciones y yo, entonces tiene que ser así la cama, debe comer esto, y dice, pero ¿tú por qué me das eso? Y yo, pues porque esto se le da como a una recién parida y a ti lo que te tocaron fue el útero, entonces hacemos como todo el ritual, el agüita de anís, de canelita, bueno, cosas para sacarle el frío del útero. Y si vas a estornudar, vuelves a parir. Me encantó poder acompañarla y le agradezco a Dios el estar ahí con ella. Y pues hay dos hombres en la casa que son más maternales que yo. Entonces ya se imaginarán el sufrimiento de ellos dos, ¿no? Del papito y del hermano. Como, la neta. Mami, le duele. Mami, se puede. Mami, puede sentarse. Mami, puede respirar. Negra, Lorena puede caminar fácil. Como ellos tienen todo clarísimo de debería tener una cama más alta, de que una amiga seguramente no podríamos tener ese nivel de bagaje y cuidado, pero uno en el mood de ser fuerte muchas veces aleja a muchas personas también que quieren estar viviendo el proceso con uno, que quieren acompañarlo, como que uno mismo se aísla y se obliga a estar solo y a estar fuerte y puede estar obviando también muchas cosas y muchas cuidados de personas que de verdad lo quieren mucho a uno y quieren estar en ese proceso y uno tampoco se les permite. También es parte de uno, pues, cómo uno se sienta con eso y qué tan abierto quiere ser, pero como que era una reflexión que me dejaba, porque yo con cualquier cosa que tengo en mi vida, mis problemas, recurro mucho más a mis amigas que a mi mamá, y soy muy cerrada en el aspecto como emocional con mi familia, pero muchas veces acabo de caer en cuenta como de quizás ellas quisieran estar ayudándome a atravesar ciertos procesos emocionales o físicos y yo, por ser la fuerte de la casa, soy como, todo está bien, tranquilas, yo lo resuelvo. No somos selva virgen y con autocuidado jamás renunciaremos al disfrute. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó que yo no le puedo mostrar a mi mamá que estoy triste, que estoy mal. O sea, yo, y no pasa nada. O sea, esa vaina, me cortan esa vaina y sale. A mis amigas también fue. Y bueno, ya había pasado y también fue como minimizar a cara de ellos el impacto. Y por dentro uno, puta, se caga del susto, no sé qué va a pasar. A cara de Felipe, a cara de mi mamá, a cara de mis amigas, todo está bien. Y por dentro, yo trataba como de, ok, todo está bien, pero había algo adentro que era, hay algo que no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Y uno no va a exteriorizar eso. Y es precisamente esa posición de fortaleza que uno necesita tener para el novio, para la mamá, para las amigas. Y en verdad, qué espacios se abren para uno llorar. Y yo tenía una frase en ese momento que era como, a nadie le gustan las personas tristes. A nadie le gustan las personas tristes. A nadie le gustan las personas tristes. Y es muy relacionado con eso. Eso, o sea, Y creo que, no sé si uno también ha estado donde, bueno, no escuché la amiga llorar, pero cuando la amiga llora 10 veces por lo mismo, una vez puede estar en una posición de, bueno, ya. Estarás pendeja, pero nunca sola. Estarás pendeja, pero nunca sola. Claro, entonces, digamos, yo tenía una amiga que llevaba una tusa, o sea, me había contado 15 veces la misma historia con el novio, pero ahí estaba. Pero sí, yo no me sentía en la posición de, yo no quiero escribirle como, oye, hoy me siento mal por esto, porque ayer y antier y antier y antier. Entonces, ¿sabes? Como que los discursos que también uno predica a la hora de uno aplicarlos a uno mismo, no, a veces no son muy difíciles y terminan siendo un poco contradictorios. Y que las otras personas van a recibirlo de formas distintas también, dependiendo de su propia concepción de la vida y concepción de ese tipo de enfermedad. Esta es la tercera vez que comparto y hablo, o sea, después de tanto tiempo, sobre cómo fue esa experiencia. Pues la verdad, agradezco mucho este espacio. No Somos Selva Virgen es una serie de 4 podcasts sobre virus del papiloma humano y su relación con el placer, el sistema médico, nuestras cuerpas, las amigas y mucho más. Escucha las demás capítulas en alaracaradio.com/papiloma y en nuestras secciones Anatonuestra y Orgásmica.